www.radioarroba.com. Ya se viene Planeta Racing. Hasta las 19, toda la información del primer grande. Conducen Ariel Ludueña y Juan Broncini. Planeta Racing por Radio Arroba. Bienvenidos a una nueva edición de Planeta Racing, en este caso día miércoles, como siempre por Radio Arroba de 18 a 19 los estaremos acompañando, brindándoles la mejor información del primer grande de la República Argentina. El campeonato, como todos saben, ya ha finalizado, al menos para Racing, resta definir el campeón. Seguramente el domingo cerca de las 20 horas tendremos o no un nuevo campeón, quizá haya un desempate, pero Racing ya está de vacaciones desde que el viernes a la noche ha terminado, por suerte con victoria, el torneo 2-0 frente a Godoy Cruz. Y la gran pregunta que se hace el hincha es lo que se viene, qué puede llegar a venir, quién se puede llegar a ir, qué puestos quiere reforzar Mostaza, la dirigencia le va a dar los gustos o no, bueno. Son cuestiones que iremos desarrollando hasta las 19, como le decía recién. Tengo el honor y la obligación al mismo tiempo de presentar a quienes me acompañan en el día de hoy en el estudio. Primero voy a empezar por el hombre que está a mi derecha, que es el señor Ariel Darío Diolosa. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Mati. Muy buenas tardes a Axel, a toda la audiencia de Planeta Racing. La verdad que se me extrañaba, ¿no? Pero bueno, estamos bastante. Acá. Última semana, así que no podía faltar. Esperemos poder llegar a venir los días que quedan, pero bueno, a veces se complican temas laborales, sí. Y todo. Bueno, pero cuando podés estás presente, eso es lo importante, en el antepenúltimo programa del 2013, porque después. El viernes nos vamos a despedir hasta el 2014, así que un gusto tenerte nuevamente. Bueno, muchas gracias. Me contaron que anduvo degustando algo por prensa de Racing, ¿no? Sí, y también tirando algunos tiritos al arco. ¿Cómo fue el tema? Sí, ahora lo estaremos contando, realmente muy divertido, una jornada muy divertida. Día allí en el cilindro. Primero presento a Axel Anzoliaga. ¿Cómo te va? Todo bien, Mati. Te saludo a vos, también a Diolosa. Un gusto volver a tenerlo en la mesa con nosotros compartiendo estos últimos programas. Y como bien dijimos, este es el antepenúltimo. Esperemos cerrar la semana de la mejor manera y quién sabe con algún nombre ya abrochado en el mercado de pases. Sí, encarar el 2014 por lo menos con tranquilidad. Racing ha levantado de que llegó Mostaza a Merlo. Pasa que había empezado tan mal que ni siquiera esa levantada final importante con Mostaza llegó a ser un torneo regular. Y hablando de mercado de pases, ¿sería un día clave hoy? ¿El día del puntapié inicial? Y yo te digo que en este momento están reunidos Víctor Blanco y Mostaza Merlo. Después las consecuencias seguramente comenzaremos a saber las 19:30, 20 horas. Pero en este momento están reunidos ya hace un largo rato. Y veremos qué es lo que pueden llegar a delinear para el año que viene. Estamos con la operación, en realidad siempre hay que nombrar a la gente que nos acompaña, de Nahuel en este caso, y la producción de Candela Cypher. También un saludo grande a ellos. Y lo que decía recién, vale la pena recalcarlo de este primer bloque, porque fue una jornada en realidad muy positiva para los que estamos en prensa, los que cubrimos todos los entrenamientos, o por lo menos los que son a puertas abiertas, porque se ha jugado un partido 11 contra 11 en la cancha del cilindro, en la cancha principal. Hemos tenido la oportunidad todos los periodistas de jugar allí, gracias a una invitación muy gentil de la gente de prensa de Racing, Fabián Alves, Diego Urbaneja, Julián Sher y todo lo que... Es algo que se hace anualmente, todos los años se acostumbra a ser prensa de Racing. Bueno, hay que felicitarlo porque sinceramente no es por ser de Racing, ¿no? Pero es la verdad, uno que por ahí está haciendo transmisiones o que está recorriendo todas las canchas y está en prensa de todos los lados, sabe que la mejor atención y la mejor prensa que existe en el fútbol argentino es la de Racing. Sí, la verdad que son, son exigentes, pero al mismo tiempo muy copados, muy buena onda. Siempre que le pedís algo lo tienen a mano. Y la verdad que, bueno, esta invitación, como decías vos, siempre entre el 10 y el 15 de diciembre más o menos de cada año se hace esto. Porque, bueno, después obviamente algunos tienen vacaciones. Otros, como José Luis Amado, tienen viajes incluso a otros países. Entonces se trata de hacer bastante antes de las fiestas. Y, bueno, un partido, después un asado, incluso regalos, un llavero de Racing muy lindo. Bueno, postre incluido, una canasta navideña también bastante completa, así que un gran saludo para todos ellos. Después estaré subiendo la foto seguramente, @matijefe, el que quiera verlas, chusmearlas. No saqué tantas, no soy de sacar tantas, pero las que saqué están bastante buenas. Lo tengo que pinchar, Mati, para que empiece a tuitear más, para que empiece a subir más, porque la verdad Hacha me dice lo mismo. Sí, pero bueno, un saludo grande a todos ellos. El partido lo perdimos 9-7, pero... Bueno, es anecdótico. El equipo en el que está yo lo más probable es que pierda. Entonces no me llevé ninguna sorpresa. Cuando yo salí estábamos 3-3 igual. Después, bien, bien. Pero sobre el final nos quedamos sin nada. ¿Alguna estrella destacada? De los dos lados. Del lado nuestro, Juan Dáquina, el hombre de identidad racinguista que marcó 6 de los 7 goles. El otro fue en contra, así que imagínate lo que aportó el resto del equipo. Es una gacela, realmente. Empieza a correr, no lo parás ni con una moto. Es realmente impresionante. Y del otro lado, Joaquín Bruno, el hombre... Ah, el toro, sí. También de identidad. Por algo le dicen el toro. Claro, también de identidad, de ESPN en un momento también. Y llegó, vos sabés que llegó tarde, porque bueno, tuvo algunas complicaciones. El partido estaba igualado y entró él y nos ganaron por 2 goles. Marcó la diferencia de 1. Así que sí, bueno, Joaquín, lamentablemente el año que viene espero que estés para mi equipo, si es que estoy, ¿no? Si es que participo. Si no, tenemos que hacer una barricada, algo, de dejarlo que sí. No llegue. Sí, totalmente. Y bueno, el asado, ni hablar, estaba espectacular. Así que un abrazo a todos ellos, a todos los periodistas que estuvieron allí, salvo Esteban Edul, que no pudo por cuestiones laborales, porque a Laguna tenía que estar en el estudio de fútbol por Tays Sports. Los demás estuvieron casi todos, la gran mayoría, y bueno, la hemos pasado realmente muy bien esta mañana, / mediodía, porque se extendió hasta las 15:15 más o menos. Así que bueno, un saludo y el agradecimiento para la gente de prensa. Con este agradecimiento vamos a ir rápidamente a la primera tanda, porque después les empezaremos a contar lo que puede llegar a ser el mercado de pases de Racing. Si bien falta mucho, se van a tirar 1000 nombres, bueno, puede llegar a haber alguna novedad de aquí hasta las 19. Tan grande como el que sentís, puede entrar en tu carnet. Apoyá a tu club, hacete socio y demostrá cuánto querés a Racing. Conocé las nuevas condiciones en www.racingclub.com.ar. Racing Club, el primer grande. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 1556172859. 1556172859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. Estás conectado a radio@.com. Segundo bloque de Planeta Racing. Saben que estamos hasta las 19 por Radio Arroba. Los teléfonos, por si se quieren comunicar con nosotros, 4307-0251 y 4300-5967. Esos son los teléfonos de Radio Arroba, por supuesto, por si se quieren contactar con nosotros y darnos su opinión acerca del Planeta de Racing o de alguna otra cuestión vinculada con la academia. Obviamente, así lo haremos. Nos pueden encontrar en Twitter, arroba Planeta Racing, y en Facebook como Planeta Racing, como Racing Club de Avellaneda, como Charlas de Café Hablemos de Racing y de Fútbol. Y bueno, siempre nos van a encontrar a cualquiera de nosotros, arroba el Pola 90, eso, arroba Ariel Diolosa, arroba Ariel Diolosa, arroba Mati GF, arroba Cande Cypher. Y bueno, el de Achita ya lo tiene todo el mundo. Achita, yo creo que Cristina Fernández lo sigue completamente, quiere saber lo que dice Achita. Así que también, bueno, Juan Bronzini, ya sabe todo el plantel que tenemos a disposición para ustedes para dar la mejor información. Y lo vamos a invitar que en las próximas horas ya estaremos publicando una nueva encuesta en la página sobre qué refuerzos se va a desprender de lo que va a decir Hacha ahora, en algunos minutos cuando salga al aire, y en lo que salga de la reunión con Merlo. Sí, porque la encuesta que está ahora, que todavía permanece, es ¿qué puestos pensás que hay que reforzar? Ya tiene 448 votos y esta encuesta va a ser eliminada dentro de pocos minutos, pero el 44% fue votado un delantero. Y eso es fundamental. Me parece que es importante. 14% un volante central, 13% un volante por la banda, que estaba muy bajo y empezó a crecer últimamente. El 22% tiene un defensor central. A mí me llama la atención eso, porque yo no creo que Racing necesite centrales. Bueno, es la segunda opción más votada. Y bueno, como decía Ariel recién, la estaremos cambiando la encuesta y estaremos preguntando seguramente más que nada por los delanteros. Nombres propios. Claro, recordemos que son 6 los delanteros que se nombran. Diego Milito, Lisandro López, esta cuestión de Adrián Mutu, el rumano que... Para mí... Lo pondremos como opción, pero... Un rumor nada más. Y tanto Milito como Lisandro López son muy complicados. Ya Milito está prácticamente descartado para este... También suena muy fuerte lo de Pavone. Pavone, Viatri y Blandi. Esos son los Pavone otros, que desde México ya dicen que no va a continuar. No, está ya se desvincula. Claro. Lo dan por hecho prácticamente a Racing, algunos portales mexicanos. Y acá ya empezaron a surgir otros rumores de la vereda de enfrente también. Sí, bueno. Pero... Sí. A modo personal, y si se llega a dar un cupo más, aparte de eso, hoy se elevó el pedido a la AFA para solicitar un cupo más, así que bueno, está en la espera de resolución de lo que pueda llegar a resolver AFA al respecto. Si se llega a dar, lo veo muy difícil, pero si se lo llega a dar, los refuerzos van a ser un central, un mediocampista central, también un 5, y un delantero. Mis nombres personales son los dos Lichas y Matías Pérez García. Ya sé que los tres son imposibles para la dirigencia de Racing en este momento. Son mis tres gustos. Sí. Pérez García, en realidad, yo lo veo imposible por el lado de que se está jugando mucho Tigre en estos 4 meses de febrero a mayo, en realidad, porque allí va a terminar el campeonato. Pero no lo veo tan imposible a partir de junio. No es un jugador que vos digas es muy caro es muy joven y por ende tiene un valor mayor. Me parece que... Tiene 29 años, es un jugador interesante, y yo creo que si lo llamás de Racing, no digo viene caminando, pero... Sí, obviamente. Sí, lógico, estar en un club que no es de primera, o sea, que no es de los primeros grandes como ser Tigre, y que lo llamen de un club como Racing, la verdad que yo no lo dudaría. Y ya ronda una edad aparte, que todavía no pegó el salto. Eso, aparte necesita un club grande para poder pegar el salto y saltar, ir a Europa. Recordemos que nació futbolísticamente en Lanús, jugó muy poco allí, sé si llegó a pasó jugar en Old Boys. Muy poquito, jugó en Old Boys, jugó en Tigre. Jugó en Chile también. Claro, jugó en Chile, lo que decía Ariel, no pasar un club grande sería un salto en su carrera. Bueno, ya merodeando los 30 años sería importante, pero yo no lo veo tan probable ahora, sino en junio puede llegar a ser. Yo creo que fue uno de los mejores volantes ofensivos del campeonato, este último. Sí, un Tigre que levantó mucho con ya con Arrobarreno también venía jugando bien. Sí. Ahí por ahí, en el día de ayer, escuché las declaraciones de Blanco y Milito está prácticamente... Sí. Nunca se... O sea, mismo Blanco dijo, nunca se le cerró las puertas, pero en este momento... No, no, o sea, lo descartamos. Sí, para este mercado por lo menos sí. Sí, sí, por eso, bueno, seguramente estaremos poniendo una encuesta para ver qué opina la gente, que puede entrar a www.planetaracingrc.com.ar, que es nuestra página web. Allí hay varias notas sobre lo que es Mutu, que quizás alguno dice, ¿quién es este muchacho? Sobre todo los chicos más jovencitos. Bueno, lo hemos descripto bastante en un par de notas. Fue compañero de Mauro Camoranesi, por ejemplo, lo decíamos ayer, y es un delantero tremendo. El tema es que tiene 34 años, que no se sabe la continuidad, tiene un nulo poder de reventa, hay varias cosas que le juegan en contra. Pero lo que tengo entendido yo es que esta cuestión de Mutu, que para mí me parece que no va a venir, depende también mucho de Mostaza. Si Mostaza llega a decir, tráemelo. Ah, no, atención, lógico. La última, no, la última palabra la tiene Mostaza, eso, pero es indudable. Atención, porque puede llegar a hacer ruido. Si Mostaza dice, no, la verdad, prefiero otra cosa. Yo tengo entendido que Blanco le va a presentar así una carpeta de nombres. Y Mostaza va a decir, bueno, quiero este y este. Y si por ahí no le gusta ninguno de esos, Mostaza va a decir su propio nombre. Por eso. Pero la prioridad es lo que quiere él. Seguramente. Habrá que ver si le cumplen la primera opción o terminan trayendo, como siempre, la es segunda. Es que también entiendo que si no hay plata de parte de Racing, se va a apostar al GI, al grupo inversor, para poder poder traer algún jugador. Sí, algo con lo que cierta parte de la comisión directiva me consta que no está del todo de acuerdo en esta cuestión de seguir dependiendo que me traes un jugador, que te lo llevas. Sí, que si vuelve el grupo inversor que estuvo colaborando antes con Racing. Claro, recordemos que Racing tiene dos jugadores como Pilludi y Agüed, que son parte de grupos inversores, y el resto del plantel me parece no tiene ninguno más. Esto lo ha dicho Blanco. De lo cual, de Pilludi, Racing no tiene absolutamente nada. Por eso, hay una parte de la dirigencia no está del todo de acuerdo. Ahora, si me decís, el grupo inversor te trae Lisandro López, vamos. Pero, bueno, dependerá. Es para ser utilizable solamente en casos que no se puede llegar con los fondos de Racing por lógicos motivos. Bueno, apostar al grupo inversor, por lo menos tenés un jugador de primera línea. Si bien por ahí no es propiedad económicamente de Racing, pero lo tenés jugando en tu club. Sí, claro, sí, por lo menos los derechos federativos. Por eso, habrá que ver qué es lo que sucede en las próximas horas, lo decíamos recién. Reunido Blanco y Merlo, todavía no hay demasiada información, salvo que estés ahí adentro, que te mande un mensaje de texto, no la vas a tener hasta dentro de un par de horas. Pero lo cierto es que Mostaza, como decía Ari, va a ser decisivo completamente en los dos jugadores que puedan llegar a venir. Lo que decías vos de haber elevado el pedido a AFA por el tercer refuerzo, es verdad, ya se ha hecho, pero me parece que la AFA son... Para este tipo de cosas. Es que ya lo habían dicho desde antes. Solamente por lesión podía ser así. Sí, suelen rechazar. Algún motivo de fuerza mayor, pero no. Igualmente, fíjate que lo de Regueiro se tiene que tener entendido que es un motivo de fuerza mayor. Tuvo una tragedia familiar, un montón de cosas, y sin embargo, para mí no se lo van a otorgar. Sí, es un motivo ajeno a Racing, por eso Racing ha elevado el pedido, porque no ha tenido nada que ver en la baja de Regueiro, sino que fueron cuestiones puramente familiares, y desde la AFA son bastante reticentes a esta cuestión. Me parece que no se lo van a terminar dando, pero bueno, el intento está, vale, había que hacerlo, el no ya lo tenés, como se suele decir, y veremos si a Racing le terminan dando ese tercer cupo. Yo creo que sería muy importante para Merlo que le den ese tercer ser jugado. Terminaría de alguna manera de redondear el plantel más como le gusta. Y pero esto es Racing. No se olviden de esto, muchachos. Ante la AFA somos Racing. No creo que la AFA le dé una mano a Racing. Soy totalmente escéptico en ese tipo de cuestiones. Mientras Julio Humberto siga como presidente, quizás después cambie. Pero mientras los Grondona sigan allí, me cuesta creer que a Racing en algún momento le puedan llegar a dar una mano. ¿Le puedo cambiar un poquito de tema? No sé si se nombró en el día de ayer, pero hubo una reprogramación en el torneo de verano. Sí, lo dijimos. Sí, el partido con Independiente. Se pasó al 13. Y ojo, que hay dudas. Sí, que Independiente. Hay dudas porque Independiente todavía no dio el sí para jugar el torneo. O sea, oficialmente hasta el día de hoy, Independiente lo que dice es: vamos a ir a jugar después del 15 a Mar del Plata. Sí. No sé. Y también se está hablando que podría ser sin público. Hay muchas cuestiones todavía en la organización no oficializadas. Ah, y otra noticia que surgió en el día de hoy: Patronato estaría, o sea. Nos trajimos de la mano de Brian Eisenberg, que Patronato haría un cuadrangular para festejar su aniversario a fines de enero y podría incluir a un club grande como puede ser San Lorenzo o Racing. Sí. Por lo cual, hasta ahora es lo único que se sabe, puede llegar a Racing jugar un amistoso, un cuadrangular frente con, o sea, con Patronato y algún equipo de la A y de la B. Recordemos que por ahora oficiales son dos, Independiente el 13 y Newell's el 21. Sí. Los dos en Mar del Plata. Lo que me choca de lo que decía el de Patronato es la fecha, ¿no? Fines de enero, estás a una semana empezando el campeonato. Yo no estoy muy de acuerdo con los partidos de torneo de verano, nunca lo estuve. Sí, son lindos, son muy vistosos para ir a verlo, para juntar plata a la organización, lo que sea. A Racing le queda algo de $600,000, algo de eso. Pero generalmente, y no quiero ser quemo ni nada, pero generalmente siempre algún problema traen, alguna cola traen. Es preferible hacer partidos a puerta cerrada. Algún jugador se te termina lastimando, lesionando, y para los primeros fechas no los tenés. Entonces, más, se está comentando que Mostaza puede llegar a poner los suplentes porque perder contra Independiente, que está en la B Nacional, sería un motivo, bueno, además de la cargada, sería un golpe duro para Racing, y bueno, podría llegar a poner suplentes, veremos qué pasa, falta un mes todavía. Pero ya se está empezando a comentar que incluso los dos, hasta de Felipe, podría poder también suplentes. Es que no le conviene a ninguno de los dos. Yo tengo entendido que Independiente tampoco está escatimando, no quiere, porque también, o sea, como nosotros no jugamos, también ellos se juegan demasiado. Sí. Ellos están aspirando a ascender, así que los dos sabemos que un clásico es un clásico. Sí. Así que por más que pongas a quien pongas y por más tranquilo que quieras jugar, lo vas a ir a jugar como un clásico, lo vas a querer ganar, y que se te terminen rompiendo, lesionando los jugadores, a nadie le gusta. Sí, sí, sí, seguramente habrá que ver qué es lo que sucede en el verano. La intención de Independiente, como decíamos recién una vez más, es no jugar ese partido. El 21 contra Newell's, sí, ya está confirmado, sí, se va a jugar contra el que puede ser campeón todavía, increíblemente. Tuvo 7 partidos sin ganar y en este torneo, que es muy mediocre, por no decir malo, le da la chance una más a Newell's para poder ser bicampeón en este caso, porque ya ganó el torneo anterior. Si yo te digo el sueño del pibe, ¿vos qué me decís? Y jugar en la cancha de Racing. Claro, el sueño mío, y por ahí sí, sería jugar un partido de fútbol en la cancha de Racing, la verdad que qué lindo, ¿no? Seguro. Se puede llegar a dar. Lo que pasa es que tenés que poner la platita. 18 rocas tenés que poner, porque vale 1.800. Si no, te tenés que romper el lomo laburando como lo hacemos todos los días y tener un partido al año como lo tuvimos en el día de hoy. Claro, exactamente. Esa es la otra forma. Pero si no, se te puede hacer posible este sueño porque lo organiza el departamento del hincha del club y varios exfutbolistas de Racing participan, suelen participar, así que es bastante interesante. Glorias también de Racing puede llegar a estar como directores técnicos, haciendo una especie de dirección técnica transitoria, si se quiere. Vale 1.800 pesos, como decíamos, la inscripción, y será a partir del domingo 15 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana. Se pondrán en venta cupos limitados con un valor de inscripción, como decíamos, de 1.800, que podrá abonarse en efectivo o con tarjeta de crédito en las tiendas La Academia o en la oficina del departamento del hincha en el estadio. Varios hinchas se acercan allí, sobre todo los días de partido. Todos los participantes tendrán que ser varones mayores de edad. Así que las chicas que tengan el sueño, lamentablemente en este caso no han podido. Y ya van a hacer alguno, ¿eh? Ya van a hacer algún partido para las chicas. Seguramente. Por supuesto, sí, sí, sí. La veo acá desde el otro lado de la pecera que está con cara de puchero, claro, como diciendo, ¿por qué no podemos jugar nosotras? Bueno, pero seguramente con el correr de los años se van a incorporar. Habrá más disponibilidad porque se armarán 4 equipos. 2 jugarán a la mañana y 2 a la tarde. Y bueno, habrá estacionamiento para todos los que concurran y demás. Se dan una serie de detalles. La nota se llama Cumplí otra vez el sueño del pibe y está en la página oficial de Racing, www.racingclub.co.ar. Así que aquel que quiera disfrazarse igual, de Saja, de Suculini, tiene que poder. Igual es para consultar o para quedar en reserva, porque tengo entendido que el día de hoy los 60 cupos que había se agotaron. Claro, porque es el 15 y hoy ya estamos sobre la fecha. Sí, sí, sí. Eran 60 solamente los cupos que habían y se agotaron. Así que faltan bueno, 4 días. Nomás. Al menos que por ahí habría que apurarse, por ahí alguien se baja o algo. Y siempre puede pasar entre 60 personas. Sí, sí. Todo lo recaudado será destinado a las obras de infraestructura que se están realizando para que el cilindro vuelva a lucir como en las mejores épocas. Así que, si bien tenés que poner la plata, que es un montón de dinero para ponerlo todo junto, claro, sirve para Racing también. Así que, además de darte un gusto, colaborás con el club. Está muy buena la idea, muy original, por parte del departamento de Licha, Pablito Del Piero y demás. Sí. Así que, bueno, un saludo grande a todos ellos. Hoy estuvimos en el vestuario visitante. Nos cambiamos, nos bañamos ayer en el vestuario visitante. El año pasado había sido el de la reserva, sí, hoy nos tocó el visitante. Yo tengo la suerte, tuve la suerte de poder conocer el vestuario local, las nuevas sala húmeda, lo que es la sala de hidromasajes, todo eso. Hermoso, la verdad que quedó, pero precioso. Aparte, unas instalaciones, una comodidad terrible. No pude conocerlo visitante todavía. No sé cómo estará. Usted lo ha visto el día de hoy, Martín. Sí, sí, sí, lo hemos visto. Y sí, la verdad que para hacer un vestuario visitante está bien. Le cambié el apellido recién. No sé por qué. No hay ningún tipo de problema. Esto es radio, hay que seguir, hay que seguir, no pasa nada. Así que, bueno, se sabe que en todos los estadios del mundo la comodidad para visitantes no es la misma que para local. Esto está claro, y hasta debe ser así, inclusive, me parece. Pero igualmente, hay que dejarle lo mejor posible. La verdad que a uno le gusta que lo traten bien cuando va a algún lado, y la verdad que a nosotros nos gusta tratar bien a los que vienen. Sí, tenés que ser un buen receptor, un buen anfitrión, sin lugar a dudas. Así que vamos a ir rápidamente a la segunda tanda. Agradecer a todos los que forman parte de Planeta Racing, siempre los nombramos, bueno, a Chita ya lo nombramos, a Juan Broncini, a Santiago Ramírez, que quizás se dé una vuelta mañana pasado por el estudio, quién sabe, Evelyn Capristo también, bueno, Brian Eisenberg, todos los que forman parte de Planeta, les mandamos un saludo grande a todos ellos. Y en esta última semana van a pasar todos por acá. Sí, tienen que pasar todos, obligatoriamente. Ya pasó Germán Lorenzo el lunes, ¿no? Sí. Así que bueno, de a poco se pueden llegar a ser presentes todos. Vamos a ir al segundo corte, como les decía, y después seguiremos hablando de lo que es este Racing, que ya ha terminado el campeonato, pero que sigue teniendo novedades. Es increíble que un amor tan grande como el que sentís puede entrar en tu carnet. Apoyá a tu club, hacete socio y demostrá cuánto querés a Racing. Conocé las nuevas condiciones en www.racingclub.com.ar. Racing Club, el primer grande. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 1556172859. 1556172859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. No te quedes con las ganas de hacer tu programa. Comunicate al 43008083 o vía mail a contacto@radioarroba.com. Te Tercer bloque de Planeta Racing, edición de día miércoles, antepenúltimo programa del año, como les decía. Nos estaremos despidiendo y volviendo en febrero de 2014, Dios mediante. Esperemos con dos buenos refuerzos. Con la base, una semana supuesto. Antes que comience el campeonato. Claro, con la base del plantel, por lo menos que siga, ¿no? Igualmente seguimos trabajando. Sí, yo, por web, ejemplo, en nuestro caso, bueno, puedo hablar por mí. Estaremos en el, yo estaré en el torneo de verano, estaremos cubriendo en Tandil pretemporada. Y la página web seguirá full, ¿eh? Sí, no, no. Aparte, nosotros estamos trabajando con la página web. Hablando de la página web, muy buena nota de opinión suya, Fernández. Ah, ¿le gustó? A mí sí, me gustó sí. La suya, así que bueno. Bueno, se le subió la mostaza. Sí. Las dos notas de opinión referidas con el señor Mostaza Merlo. La levantada con mostaza, la verdad la que... La suya es se le subió la mostaza y la de quien les habla es Revolución Mostaza. Exactamente. Los invitamos a leerla en la página de Planeta Racing. Valía la pena, porque casi nos leímos la mente, porque usted no sabía, yo estaba haciendo una, yo no sabía que usted estaba haciendo un igual. Pero igual, son distintas perspectivas, más o menos queremos llegar a. Sí, está a enfocado un de lados distintos. Pero bueno. Sí. Y la verdad que vale la pena, porque un equipo que tenía 2 puntos de 33, que haya llegado Mostaza y haya sacado 14 de 24, más allá de que con Quilmes jugó mal, con Central jugó mal y demás, me parece que. ¿Le digo los números? Pena, ¿no? Sí. Isquia, sube el día, Radaeli, Isquia y González lograron. 2 puntos sobre 36 en 12 fechas, con el 5,5% de efectividad. Mostaza Merlo logró 14 puntos sobre 24 en 8 fechas, con un 58% de efectividad. Sí, bueno. Abismal la diferencia. Ya pasar el 50% es una buena campaña. Los números hablan por sí solos y en este caso hay un mérito de Mostaza. Claro, sí, que lo sí. Hay. Por supuesto. Si bien hay jugadores sí. Que han levantado el nivel, Villar, Auche son las mejores muestras, Ortiz. Me parece que Merlo ha acertado definitivamente. De aquí a endiosarlo hay un paso enorme, la verdad que no. Tiene un lugar ganado ahí arriba con lo del 2001. Sí. Aparte de todo lo que fue la previa, todo lo que llevó al 2001... Además, lo que descomprime también, porque yo hoy estaba en el estadio cuando salía, viste cuando algunos se suben ahí a insultar claro, al ¿no? entrenador y demás. Yo digo, qué difícil debe ser salir de acá después de perder un partido, tener estos muchachos a 3 metros que te escupan, que te digan de todo. Y Mostaza es lo opuesto, totalmente. La gente lo adora. Es que es como yo te voy a poner el ejemplo, es como Ramón Díaz, como Bianchi en Boca, como Ramón Díaz en River, es lo mismo. ¿Sí? Por más mal que les está yendo. Vos no vas a ver que lo insulten, porque están ahí arriba. Bueno, Mostaza Merlo, por más mal que, o sea, ojalá que nunca le vaya mal, ¿no? Pero por más mal que le vaya en algún momento, sí. jamás va a ser un insultado. Sí. Ya está, se ganó el lugar en Racing, ese lugar tan... Aparte otro, hay que destacar algo. Merlo agarró un equipo devastado. ¿Qué técnico quería agarrar un equipo así? No, nadie. Un fierro muy caliente. Fíjate, ya Borghi... Borghi siempre quiso dirigir a Racing, ya sabemos que lo ha comentado que es hincha del club. Y en el momento en que estaba Racing lo pensó demasiado y dijo mejor no. Sí, sí. Imaginate sí. Lo que sería después de Isquia. Sí, sí, era agarrar un fierro muy caliente, definitivamente. Y Mostaza asumió esa responsabilidad, incluso le costó algún problema con Aldo Civi y demás. Y sin embargo terminó llegando a Racing por tercera vez en su carrera. Bueno, le ha dado al equipo definitivamente algo defensivamente. En ofensiva le cuesta mucho, pero también por el muy bajo nivel de los jugadores. De Paul, Vieto, Auche, Viola, la verdad, han tenido un campeonato olvidable todos. Y bueno, ni hablar de Regueiro, que casi ni jugó. Camoranesi casi ni jugó. Y la verdad que con lo poco que tenía a mano ha hecho un equipo por lo menos combativo, sólido. Y que si le queda una, te emboca. Con su nuevo lema de tranquilidad y trabajo, logró bastante. Lo que es destacable es él hablar uno a uno con todos los jugadores, después hablar en grupos. Yo le digo que es un eterno motivador. Es terrible lo que dentro del campo de juego, lo que por ahí tenemos la oportunidad de verlo de cerca, Mostaza, cuando está en el campo de juego, o en los entrenamientos mismos. Es increíble cómo continuamente está hablándoles, arengándolos para que vayan para adelante, que no bajen, que no descuiden. El otro día, cuando fue el gol de Zuculini, automáticamente, no, muchachos, bajen, hay que cubrir, no me descuiden el fondo. Sí. Ni siquiera festejó el gol. Sí. Sí. Me hizo acordar al 2001. El 2001 fue lo mismo. Sí. ¿Se acuerdan ustedes? El gol de Bedoya fue lo mismo. Sí, que después vos le preguntaste el 2001 en la conferencia y es como que no quiere saber nada, ¿viste? Le decís 2001 y dice, bueno, ya pasó, pero yo creo que... Es lo mismo, él busca exactamente lo mismo, o sea, está llegando realidad, a eso. Claro, en el fondo él tiene ese recuerdo presente. Lo que pasa es que no se puede vivir de la historia, está claro. Hay que reivindicarse todos los días, pero yo creo que debe soñar él con... Vos preguntale a Úbeda, a Vitali, a Chatruc, a Pachito Maciel, ¿qué te van a decir? Te van a decir, Merlo lo que quería que salga el equipo a la cancha a comerle los talones al adversario y que antes de los primeros 15 minutos ya tenga un gol de ventaja. Sí. Es así. Bueno, se vio el otro día. Sí. Se vio el otro día y se está... O sea, después si el equipo en algún momento tiene una merma, un quedo o algo como lo tuvo el otro día, bueno, hay que ir trabajándolo, lógico. Sí. No tuvo pretemporada, nada. Ahora se viene la pretemporada, ahora se vienen los refuerzos, ahora va a trabajar con tranquilidad Merlo. Sí. Ya se encara de otra forma. Lo bueno de Mostaza fue que supo cerrar los partidos en su momento, cuando se vio que no podíamos ganar. Y eso es algo a recalcar por el hecho de que cuántas veces estuvimos arriba en el marcador y nos han empatado el partido, ha dado vuelta. Un montón de veces. Racing, yo creo que con ninguno de los otros técnicos que había nombrado anteriormente podía empatar un partido ya. Parecía que jugamos 5 y no lo matamos. Ya con un gol de ventaja era imposible remontar y empatar. Sí, totalmente, y bueno, los niveles individuales también han contribuido para esto, junto con Mostaza, yo creo que como que se retroalimentaron. Estamos en comunicación con Pablo Del Piero, del departamento del hincha. ¿Estás ahí, Pablo? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes, todo el equipo de Planeta Racing te saluda. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien, todo bien, todo tranquilo. Todo tranquilo, bueno, me imagino más contento con esta levantada de Racing con Mostaza. Sí, sin duda. Si cuando teníamos 2 puntos hubiéramos pensado que terminábamos con 16, hubiera firmado más que uno. Sí. Más allá que el campeonato no termina siendo bueno, creo que la levantada es evidente y bueno, ojalá que le haya encontrado la vuelta y con las 2 incorporaciones podamos hacer el campeonato que viene, lo que todos esperamos. Sí, totalmente. Mencionábamos antes este tema del sueño del pibe, lo mencionaba yo en realidad, pero no es lo mismo que lo digas vos. Explicar un poquito a la hincha que está escuchando qué es esto, hasta cuándo se puede inscribir, cuánto cuesta y demás. Sí, la idea surgió a principios de este año, se hizo la primera edición en el mes de junio. Sí. Fueron 3 inscriptos, en esta vez fueron 60, se van a hacer 2 partidos. El valor de la inscripción era de 1.800 pesos, vale aclarar que está todo agotado. No tenemos más cupos. Se agotó, la verdad, que en 3-4 días lo vendíamos en las tiendas de los academias y también en la oficina del estadio, pero bueno, la verdad que se agotó muy muy rápido. Y bueno, ahora esperar, organizar todo para el domingo y que sea un evento tan lindo como el que vimos nosotros y sobre todo los socios, el hincha que viene a participar de una cosa única como es jugar en la cancha de Racing, ¿no? Sí, además el dinero va para Racing, eso es importante. Sí, es exactamente, todo lo recaudado va a ir para el Departamento de Infraestructura, que maneja, bueno, Fredo Chedini, de comisión directiva, integrante de la comisión. Y bueno, ellos van a evaluar debidamente si se van a hacer arreglos edilicios. Se está viendo también el tema del riego automático del estadio para la cancha del primer equipo. Así que bueno, todo lo recaudado queda para Racing, lógicamente. Y después, bueno, ellos sabrán dónde dejarlo, pero si no es en el estadio, va a ser en el riego seguramente. Sí, la gente de Infraestructura que está haciendo un gran trabajo de la mano de Chedini, también hay que decirlo, porque uno muchas veces cuando desde algún lado de Racing se hace las cosas mal, bueno, se encarga de recalcarlo, y cuando se hacen bien también hay que decirlo, la verdad está haciendo un laburo bárbaro, y también la gente del departamento del hincha, de Pablo, vos pasás muchas horas por día en el club A, por lo menos cuando yo voy a cubrir los entrenamientos casi siempre estás allí y bueno, dando una mano incluso a los hinchas que van a ver el entrenamiento y demás, así que también hay que rescatar las cosas buenas, no como los noticieros a veces ponen todas cosas malas, y bueno, hay que recalcar también las buenas. Bueno, sí, muchísimas gracias. Yo personalmente arranqué en el 2009, después estoy con Javier de Sosa, que arrancó este año conmigo en la oficina. Y sí, más allá del sueño del pibe y lo que se recauda, y un trabajo social también que se hace a diario, como vos recién recalcabas, la gente que va a los entrenamientos, o lo que va a sacarse foto por el casamiento, cumpleaños de 15, colaboramos mucho con las campañas de Racing Solidario, tanto fuera con lo que pasó con la inundación de La Plata, con la de jugando el mejor de torneos y competencias. Creo que tenemos vinculación con muchos departamentos, estuvimos con el de filiales también en el torneo que se hizo en el Polideportivo Campa, que lo recaudado iba para los deportes amateurs. Algunas cosas resaltan más que la otra, quizás por el evento, porque es jugar en la cancha de Racing y por lo que se recauda realmente es importante, pero hay un trabajo diario, chiquitito, social, que capaz no se sale tanto, pero bueno, que la gente sepa, se entere, bueno, gracias a programas como ustedes que nos dan el espacio y que la gente sepa que puede ver a los jugadores, sacar las fotos en el césped, que la verdad es algo muy lindo también. Pablo, buenas tardes, Ariel Yolosa te habla. ¿Cómo te va? Bien, bien. Pablo, ¿qué es lo que se le ofrece al hincha al que tuvo la suerte de poder entrar entre los 60 que van a jugar en la, aparte de no, de jugar en la cancha de Racing, que es algo grandioso, ¿no? Pero ¿qué es lo que ustedes le están ofreciendo? ¿Cómo va a ser la programación del día, ¿no? Mira, el evento arranca muy muy temprano, hay dos turnos, como decía recién, el primer partido arranca a 9:30 de la mañana, el segundo a las 17. Ambos equipos se van a presentar una hora y media antes, van a tener cada uno su vestuario, el de primera, donde se suelen vestir los jugadores de la academia, y el de reserva, que después van a cambiar en el entretiempo, lógicamente, para que los dos equipos puedan estar en ese lugar y sentarse en la misma silla, y ese vestuario que tiene la historia de tantos ídolos y de tantas glorias y de tantos campeonatos, van a tener una entrada en calor con dos profes, con cámaras que van a estar ahí, porque después, como fue en el sueño del pibe 1, se le va a dar un DVD con las imágenes, con las fotos, van a compartir vestuario y partido con ex jugadores, como también así directores técnicos y jugadores actuales. No queremos adelantar mucho, y muchas cosas que se van a ir sorprendiendo ellos mismos cuando vaya pasando el tiempo, pero la verdad que está muy bueno. Nosotros medimos también que, bueno, no solo que se agotó muy rápidamente esta segunda edición, sino que cuatro participantes que estuvieron en el 1 volvieron a comprar para estar en el segundo, y eso la verdad que nos reconforta, porque fueron chicos que ellos mismos vivieron en carne propia lo que fue el primer sueño del pibe, y bueno, volvieron a anotarse para este segundo, nos da la pauta, como pensábamos nosotros, que la gente está viendo realmente conforme. Pablo, te saludo, Axel Anzolía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Todo bien. Ya, bueno, como dijiste, es la segunda edición, ¿ya tienen pensado hacer una tercera, quizás en 6 meses o el próximo año? Yo creo que después de la primera, y esperamos que sea un éxito también la segunda, en modo organizativo, y que todos se queden conformes, tanto los participantes como el club, la comisión directiva, sí, le dejes un evento que quede ya fijo en la agenda institucional, y que cada 6 meses, esté quien esté en el departamento del hincha, esto se pueda seguir haciendo, porque la verdad no estamos nosotros con los chicos que se anotan, ellos tienen un mail y una cadena de mail que es particular de ellos, de cada equipo, y uno nota la emoción que tienen, que se van escribiendo entre ellos, que van tachando los días, que yo juego así, que yo soy de madera porque quiero pisar el campo. La verdad que es una experiencia muy linda, y sí, como te decía recién, queremos que esto sea cada 6 meses. Estamos viendo de quizás el año que viene hacer una edición especial, pero no te quiero adelantar más que esto porque fue una cosa que recién se habló hoy, pero bueno, aprovecho que estoy hablando con ustedes. En principio, sí queremos que cada 6 meses se haga este evento para que puedan participar, y que, bueno, más allá de que el socio puede ir a la cancha y puede tener algún otro beneficio, bueno, también pueda tener ese tan importante como es jugar en la cancha de Racing, llevarse el indumentario oficial. Vale quedar que la ropa que van a usar ahora es la misma 2013 que usó el plantel. Claro. Y bueno, una vez terminado el partido, se van con el indumentario para su casa. Bueno, eso es buenísimo, sí. La verdad que es buenísimo. Así que, bueno, Pablo, muchas gracias por salir aquí en Planeta Racing, por aclarar esta situación de este día, que puede llegar a ser muy importante para muchos hinchas, el sueño del pie, como decía recién, y lo mejor, bueno, para las fiestas primero y para el 2014 lo que tiene que ver con Racing después, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted por el espacio, por brindarnos este lugar para contarle a los que no saben lo que es el sueño del pibe, igualmente para ustedes, que terminen este 2013 y bueno, que tengamos un gran 2014, tanto personalmente y bueno, como Racing, que es lo que nos concierne a todos. Exactamente. Bueno, Pablo, muchas gracias. Un abrazo para ustedes, gracias. Allí estaba Pablo Del Piero, del departamento de hincha de Racing, contando esta situación que 60 personas hinchas de Racing han tenido la posibilidad, el privilegio de, seguramente, o tendrán en realidad, de jugar en el cilindro. Así que le agradecemos a él, obviamente, que haya salido al aire. Y bueno, muchísimas gracias. Y la verdad que es una idea copada, original, y que al mismo tiempo ayuda a Racing. Y le cumple el sueño al mismo tiempo a muchas personas. Así que, bueno, un saludo grande para la gente del departamento de hincha, como decíamos recién, siempre está preocupándose por la vida de Racing y justamente por lo más importante que tiene Racing, que son los socios y en realidad los hinchas, los 4 millones que tiene la República Argentina. Así que les mandamos un abrazo grande. Pasando del fútbol profesional y del mundo del hincha de Racing, hay que dar una breve información del futsal femenino, porque tiene pendiente la 7ª fecha del torneo clausura. La 4ª y la 3ª de Racing van a recibir mañana a Secla en el Polideportivo Jorge Camba a partir de las 20. Repetimos, mañana a partir de las 20, Polideportivo Jorge Camba, la 3ª y la 4ª de Racing jugarán el partido pendiente de la 7ª fecha de clausura contra Secla, como locales obviamente, así que aquel que quiera acercarse seguramente podrá disfrutar de ese partido y apoyar a las chicas, obviamente. Está esto muy claro, porque Racing no es solamente fútbol, como tratamos de decir siempre aquí en Planeta Racing. Si yo les digo 2 jugadores que ustedes quieren que vengan a Racing en este momento. Yo, 2 jugadores, sí. Y ya te dije, uno, Matías Pérez García, y el otro, bueno, vamos, déjame soñar un poco, Licha López, sí, pero el 9. El 9. Sí, también Lisandro López, creo que si le preguntás a un hincha de Racing, sí. Un más delantero. Que Milito, ¿no? Sí. Sí, más, sacando el tema de la edad, que se llevan como 4 años más o menos. Sí, bueno. Sí, él de 85 es. Sí. Lisandro López y Milito del 81, si no me equivoco. Sí, 3 años. Pero la verdad es que Licha López creo que pica en punta. No sé si será por cuestión de la edad o qué, porque Milito salió campeón en Racing, Lisandro López no. Pero me parece que en Racing rindió mejor Lisandro López. Sí. Además, que Lisandro López no jugó de lo mismo que jugó en Europa donde estuvo en Racing. ¿Te acuerdas? Aparte, que jugaba más recostado a las bandas. Y era muy pibe, ¿no? Tengamos en cuenta algo. Hay mucha. Ya tiene. O sea, para jugar al fútbol, sinceramente, es mucha ya la edad que tiene Milito. Y sí. Es un jugador que se rompió, no se recuperó, pero no se recuperó bien, se volvió a romper de vuelta. Sí, entonces, sí. No es tanta la expectativa que hay. Aparte, es más reciente lo de Lisandro López en Racing que lo de Milito. Claro. Pese a que uno por ahí tiene más vivido el campeonato del 2001, pero bueno, sí. Es más reciente lo del Licha. Sí, aparte Milito alternaba el 2001 con Maceratesi, no fue ese delantero que hizo 15 goles y sacó campeón a Racing como en su momento a Sande Lanús o Paraguay. No, Milito explotó futbolísticamente en los últimos momentos de Racing y cuando pegó el salto en Europa, en el Genoa. Genoa, Zaragoza, Inter. Sí. Fue una cosa increíble. Bueno, después lo que hizo en el Inter, que para un sí. delantero argentino fue la gloria máxima poder hacer 2 goles y ganar una Champions League. Un día recuerdo que en enero, pues yo estaba de vacaciones en ese momento, le hizo 4 goles al Real Madrid en el propio estadio Bernabéu. Realmente increíble, le hizo ganar las Champions al Inter, que después de 45 años la ganó de la mano de Mourinho. Bueno, los 2 goles al Bayern en la final. La verdad es un jugador que hubiese merecido un Balón de Oro tranquilamente, o hubiese peleado tranquilamente un Balón de Oro. Sí. Bueno, las cosas, las circunstancias de la vida, se dio que no pudo nunca. Aparte que en el último periodo, bueno, fue eterno de Messi. Fue cerca del Mundial 2010, había mucha repercusión por... Había mucha gente que lo pedía titular ya para la selección. Sí. Teniendo a Higuaín, a Agüero. Era uno de los mejores delanteros del mundo en ese momento. La verdad que campeón de Europa, los 2 goles en la final, al Bayern Múnich y nada menos. Era, después de Messi, creo que era el mejor delantero de argentino, por escándalo, y del mundo, me animaría a decir. Después terminaron jugando Higuaín y Tevez en la Copa del Mundo. Y teníamos muchos delanteros. Sí, estaba Agüero muy verde todavía para lo que es ahora, de suplente, y bueno, también es un eterno problema argentino de los equipos y de las selecciones. Tener buena ofensiva, tener buen mediocampo. Racing, los clubes argentinos se destacan por la ofensiva, pero no por la línea de defensa, la defensiva. No está mal, siempre flaqueamos en esos sectores. No está mal los Ayala, los Samuel. No está más. Y siempre se discute, por ejemplo, tiene que jugar Batistuta, tiene que jugar Crespo, pero abajo tanto no hay tanta discusión. Aparte hay otro tema, aparece un Ayala, aparece un Samuel, cuando aparece adelante un Milito, un Agüero, un Tevez, hay para elegir. Sí. Así que bueno, veremos qué es lo que sucede con Milito. Por lo pronto yo creo que ahora no va a terminar llegando. En junio, quién sabe, lo más probable es que sí. Para que se retire. Sí. Como es cupo libre, el mercado de junio puede llegarse, pero no es prioridad de Racing traer a Milito. Y él lo ha dicho públicamente, que se quiere retirar en Racing. Sí, lógico. El tema es que Licha López también lo ha dicho. Los años van pasando, dijo que es un deseo. No termina llegando, claro. Hay que ver si se cumple. habrá que ver, quizás priorice jugar en Europa, quién sabe, está todo su derecho. Crespo no volvió nunca más a River. Otro jugador que dijo que le encantaría jugar en Racing algún día es Lucho González, pero bueno, también las circunstancias de este momento hacen que Lucho González esté muy lejos de venir al fútbol argentino. Muy amigo de Lisandro López cuando estaban en Porto, y siempre entre ellos conversaban que querían volver juntos. Yo creo que Racing no puede fallar en estos refuerzos. Me parece que si hablamos de dos refuerzos, no de jerarquía, va a fallar. Jerarquía, Lucho González y Lisandro López. Sí. O sea, a mí Pérez García me encanta, pero no sé si es jerarquía. La verdad, si viene, yo lo recibiré muy bien, es un jugador bárbaro. Yo no creo que sea del gusto de Mostaza. Sí, Mostaza problema. Con enganche. No sé cómo entraría en el esquema actual. Pero la verdad que Racing, si trae dos jugadores, tienen que ser de jerarquía, porque este plantel demostró este campeonato que no ha estado a la altura de las circunstancias, lamentablemente, pese a que Merlo empezó a sumar y a jugar un poco mejor, un equipo que salió ante último con 16 puntos. Sobre todo en la generación de juego y los goles. Claro, dos refuerzos, y si no acertás ahí, bueno, se te puede llegar a complicar. Ahora, más allá de la recuperación de los que ya están, lo que veníamos diciendo, tenés que recuperar un Bataglia, un Camoranesi, un Vieto, un Pichu, lo tenés que recuperar para tener más variantes. Qué lástima. Digo, ¿no? Qué lástima lo del préstamo de Martín Pérez Guedes a Olimpo, que se vence recién en junio del año que viene, porque es un jugador que encajaría perfectamente para este esquema de... Yo no tengo ninguna duda de que con Merlo sería titular en Martín jugar Pérez por cualquiera de dos bandas, le vendría muy bien. También que le vino bien, está muy bien que le vino bien tener continuidad y poder ser titular en Olimpo. La verdad que necesitaba madurar todavía. Pero ahora se necesitaría, ¿no? En junio. Sí, era un jugador que tenía muy poco rodaje en Racing. Lo condenó, por decirlo de alguna manera, Pérez Guedes, ese clásico Independiente. Sí. ¿Te acordás que fue titular? Fue muy malo. Que saltó la titularidad por la ausencia de Centurión por lesión. Claro. Se le dio todo el peso encima de que tenga que suplir de la mejor manera a Centurión, que había sido revelación en el torneo anterior. Sí. No lo supo cumplir, ahí es cuando aparece De Paul jugando en esa posición. Sí. Bueno. Me parece que va a seguir en Olimpo hasta junio, ¿no? Sí. El préstamo vence en junio de este año que ya comienza, del 2014. Sí. Por eso. Todavía no hay novedades de esta reunión Blanco Merlo. Vaya a saber uno cuándo puede llegar a terminar. Seguramente mañana, en el anteúltimo programa del año, cuando nos encontremos a las 18, vamos a tener alguna pista. Si bien ya seguramente la noche en la página web, por lo menos. Yo calculo que Hacha alguna pista va a tirar. Sí, estamos esperando toda la palabra de Hacha. PlanetaRacingRC.com.ar. Esta noche quizás tengamos alguna novedad. Hacha está haciendo sus averiguaciones por otro lado, como siempre lo hace. Y nosotros aquí llevando a cabo el programa. Yo lo que creo es que puede llegar a haber una pista, no va a haber nada confirmado, digamos. No es que termina la reunión y Mutuo es jugador de Racing. O Lisandro López, vamos a tener que esperar muchísimo. Y para mí va a haber alguna sorpresa. Sí. Como ya va a haber descartados, después de esta reunión van a haber muchos descartados de todo lo que se está rumoreando, para mí va a haber alguna sorpresa de que no se está nombrando. Sí, Mostaza quiere sí o sí por lo menos uno de los dos refuerzos para el 7 de enero cuando Racing viaje a Tandil. No sé si tanto para el 3 cuando esté en Avellaneda, porque es más que nada chequeos médicos, viste que los pesan y todo ese tipo de cuestiones, y allí no es tan necesario el jugador. Pero sí a partir del 7 cuando Racing viaje bien temprano ese día a Tandil, Merlo quiere tener por lo menos uno de los dos para empezar a trabajar y que le mantengan la base. Estos tres apellidos que veníamos diciendo la semana, el de Migliónico, el de Camoranesi, el de Bataglia, bueno, y el de Pelletieri, 4. Habrá que ver qué es lo que pasa con ellos. Pelletieri vamos a ponerlo entre comillas. Los demás, out. Pero el de Pelletieri vamos a ponerlo entre comillas. ¿Vos decís que se van? Camoranesi, él dijo que se queda. Él se quiere quedar y respetar su contrato hasta junio. Aunque bien, antes había dicho que se retiraba a fin de año. Sí. Se quiere quedar. Ahora, Mostaza se mostró muy reticente con el jugador, con el ex-ítalo argentino. Con el ex-ítalo argentino, la verdad que... Sí. De colocarlo, dijo, no, vamos a esperar que esté mejor, es un jugador con jerarquía, pero no lo veo convencido, conociendo la Mostaza. Entrenando a la par de los demás y ni siquiera lo concentró, no es que concentró y lo dejó afuera del banco. Yo creo que eso se va a definir en los primeros días de la pretemporada, cuando él tenga una charla cara a cara con los jugadores. Mostaza te sorprende, ¿eh? Mirá qué pasó con Pelletieri, quedó un mes fuera, por decirlo en una palabra, y de golpe porrazo, de buenas a primera de un día para el otro, concentrado y jugando titular. Que te puede sorprender en cualquier momento. Habrá que esperar, quizás ni siquiera para la época de Navidad tengamos alguna novedad. sea, quizás haya que esperar hasta enero. Lo cierto es que al poder traer solamente dos, bueno, las posibilidades son mucho menores, las novedades no, o los apellidos no corren con tanta fluidez como en junio, y bueno. Ahora, hay algo seguro, creo que no va a volver a pasar lo que ha pasado en otras pretemporadas, que los jugadores llegan recontras justo sobre el tiempo, cosa Volati, que caso Volati que llegó una semana antes, Villar en su momento también, una semana antes. Yo creo que Merlo un refuerzo va a tener. Merlo, Merlo está pidiendo que le entreguen los jugadores lo más rápido posible, y creo que con la gestión de Blanco se va a hacer lo más rápido posible. Sí, igual el fútbol argentino, eso es tan complicado, siempre termina viniendo tarde, debuta la tercera fecha, no sé cuál es el motivo. Más con jugadores que son buenos, son de jerarquía, que están esperando siempre el último día que cierre el mercado de pases en Europa. Recordemos que complica cualquier club. Teo Gutiérrez en River debutó la quinta fecha, ¿no? Sí, bueno, pero la falta de respeto. Fue total. No le mandaban el transfer de México, no sé cómo fue la cuestión. Era el transfer, venía caminando el transfer. En Tortuga vino desde México, así que imagínate. Claro, una cosa increíble. Pero bueno, no, lo cierto es que no es potestad exclusiva de River. En el fútbol argentino suele pasar esto, y lo que decía vos, Mostaza casi que ruega que le lleguen los jugadores rápido para poder hacer una campaña como la que él quiere. A ver, vamos a jugar un poquito antes del final. Si el torneo empezara mañana, ¿usted cree que los 11 serían los mismos que terminaron jugando? ¿Que cambiaría? ¿Que quizá le daría una chance a Pelletieri? Para mí tendría que darle una chance, aunque sé que me voy a poner a mucha gente en contra. No me termina de convencer Cajáis sobre el lateral, no me convence. Yo lo pondría a Corbalán. A mí me convence más en ofensiva que en defensa. No, ojo, que tiraron Corbalán, los últimos dos, el centro de gol. Corbalán fue condenado por ese error gravísimo, que fue un error, ¿no? Pero fue condenado por eso. Ahora, el jugador venía jugando venía regular. Venía bien. Por eso, en la marca por lo menos venía bien. ¿Mantendrá un central de lateral o lo pondrá Corbalán o a Ibáñez? ¿Quién sabe? Ibáñez yo lo pondría de 8. En su defecto, si juega a Villar, le buscaría un lugar, pero está medio complicado el tema. Y yo, ¿De Paul seguirá de titular con el torneo que tuvo? Bueno. Yo creo que Mostaza lo va a bancar a De Paul. Yo, sinceramente, no lo bancaría, pero Mostaza yo creo que lo va a bancar a De Paul. Sí, yo coincido con las dos cosas. A De Paul y a Vietos los va a bancar. ¿Campi seguirá siendo titular? Sí, Campi es fundamental en el esquema de Merlo. ¿Vos decís que? Para mí sí. Era un jugador que jugaba poco y nada en la reserva. Más puede jugar de 3, de 6 y de 5. Es un jugador que no me termina de convencer a mí tampoco. Pero la convicción que tiene Merlo es tan firme que para él es un jugador fundamental, Campi, para su esquema. Es un comodín, Campi, porque cuando saca Saja del arco, Campi se para en posición de 10 prácticamente a cabecear. Sí. Bueno. Cuando hay un córner rival, Campi va al primer palo y rechaza todo lo que, más bien, con sus 193 centímetros, todo lo que pase cerca lo rechaza. Después, hay momentos que se tira por la izquierda también para ayudar a Caiz en ese sector y a Sabrijich o Ortiz, el que esté allí. Las pelotas paradas a favor siempre va a cabecear. Es decir que es un jugador que cumple funciones, no sé si se luce, pero Mostaza le pide, Campi lo hace. Te cuento algo, el otro día en transmisión lo sacan a Corbalán y... Y cualquiera podía llegar a, no sé, a suponer de que iba a entrar, no sé, otro lateral o... Pero bueno, el caso fue de que se la jugó, no te estoy hablando de este partido, te estoy hablando del anterior contra Argentino, claro. Se la jugó en poner línea de 3 en el fondo y que Campi baje y haga los relevos y haga la función de 4. Sí, jugó de stopper por izquierda, es verdad. Por eso es una especie de comodín para Mostaza. Es un comodín y cumplió perfectamente ese partido. No puede trasladar a cualquier posición. Esos jugadores polifuncionales son importantes para los entrenadores. Por supuesto, más para Merlo, que les guste. Más allá de que alguien dijo la frase de los jugadores polifuncionales son los que juegan mal en todos lados. Borghi creo que fue el que dijo eso justamente. Para los entrenadores, un jugador que le cumpla de 3, de 5, de 6, la verdad, es interesante. Y te voy a contar el otro jugador fundamental en el esquema para Merlo. Aunque muchos también me cascoteen del otro lado, digan lo que digan, Gabriel Auche. Sí. Gabriel Auche no lo saca y no lo vende no lo saca del equipo por nada. Para mí es, el otro día lo hablábamos en línea interna, y para mí es Auche y 10 jugadores más. Y terminó muy bien el campeonato. Villar también es clave. Sí. Pero aunque a mí no me gusta, nunca me terminó de gustar, no me cierra Auche, la verdad que no es el Auche que jugaba en Argentinos Juniors, ni loco, no es el Auche que yo quiero ver que entre por el medio, ese Auche que quiero ver que entre por el medio, por los laterales a mí no me sirve. no le buscan eso. Tuvo un par de jugadas por el medio y se lució en este torneo. Se lo dio más con confianza con la llegada de Merlo. Pero es fundamental para el esquema, para lo que quiere Mostaza. Seguramente. Así que bueno, mañana, como siempre a las 18 por Radio Arroba, nos volveremos a encontrar ya en este último programa del año. Y quién sabe, con gente que no ha venido hasta ahora en este ciclo de septiembre. Así que quién sabe, podamos tener alguna voz nueva en el día de mañana, 18 a 19. Hemos llegado al final del programa de hoy, de día miércoles. Tengo que saludar primero a mis compañeros, a Axel Anzoleada, ha sido un gusto. Y bueno, mañana nos veremos. Igualmente, Mati, un saludo para todos los oyentes. Y sí, mañana estaremos aquí firmes junto al pueblo. Exactamente. Ariel Diolosa. Yo la verdad no puedo asegurar mi presencia mañana. Quisiera poder estar acá mañana, pasado, en los últimos dos programas. Pero bueno, si no es así, los saludo a todos desde ahora. Les deseo unas muy felices fiestas. La verdad que un año que se va a venir con todo. Para mí va a ser el segundo 2001. En la era Mostaza, el año que viene, por muchas cosas que circundan. Dios te oiga. Y bueno, mi deseo es ese, sinceramente, si me piden un deseo para el año que viene, mi deseo es que el torneo final 2014 sea emulado o superado a la apertura 2001. Bueno, esperemos. Ahora con mucho menos puntos salís campeón, así que con 4 o 5 puntitos menos. Ya con 32 puntos estás ahí a salir campeón. Estamos dando la vuelta, con Superdía tendríamos guardado la vuelta y no podemos. Bueno, punto final, como les decía, para la edición de Planeta Racing del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado y a la gente de Planeta que obviamente está trabajando de la página web y demás. Así que un saludo grande para todos. Mañana nos reencontraremos a las 18 por Radio Arroba. Y como dice siempre Hacha, la confianza no se compra, se gana.